Omar, algo anda mal. Pero tranca, que tengo el tolompa, tengo alta llanta. Tengo un corte flama, que a vos te encanta. Dale, mami, baila, que esta noche yo soy el que canta. Y ese toto quiere que lo parta. Pero tranca, que tengo el tolompa, tengo alta llanta. Tengo un corte flama, que a vos te encanta. Dale, mami, baila, que esta noche yo soy el que canta. Y ese toto quiere que lo parta. Y muéveme el chapón, que está cotizado como Donald Trump. Y como Alejo yo tengo el arpón. Vos sí que sos un bombón, dale, mami, vámonos. Y tu amiga por el tizón, ey. Es que esa guacha está maldita. Toda la noche quiere agua bendita. La envidiosa siempre la critican, siempre la envidian. Sale mano a mano con su amiguita. Y si pita bardo siempre la reagitan. Con los compas repiola, con la turra che tomar. Traje algo pa' tomar, ey, préndalo, préndalo. Con los compas repiola, con la turra che tomar. Traje algo pa' tomar, ey, préndalo. Pero tranca, que ese toto nunca se me estanca. Yo la veo en el baile y me pegué como una estampa. Quiere que le dé castigo a lo atrevido, a lo agresivo. Y ese toto me tiene re mal, pensando si me lo como yo mañana. Nah, me le pega bien fenomenal, porque ese toto es criminal, hey. Pero tranca, que tengo el tolompa, tengo alta santa. Tengo un corte flama, que a vos te encanta. Dale, mami, baila, que esta noche yo soy el que canta. Y ese toto quiere que lo parta. Pero tranca, que tengo el tolompa, tengo alta santa. Tengo un corte flama, que a vos te encanta. Dale, mami, baila, que esta noche yo soy el que canta. Y ese toto quiere que lo parta. Hoy voy a ver. Y sé que ese toto voy a comer y te llamaré después para repetirlo, mami, otra vez. Y es que no sé cómo ese toto aguanta la presión de impresión. Que te gusta hacerlo sin condón. Tengo el don de... ¿De qué tenía el don, Omar? Ay. Tengo el don de comerte obsesión, de perrear tu obligación, de buscarte protección, pa' chingarte comprensión, pa' calmarte condición, pa' escapar. Ay, y lo más importante, ay. No quiero un gato sano, no quiero un empresario. Ya quiere un malandro que la chinga a diario. Llenarle el armario, gastarme el salario, pa' comprarle una perla y un par de secretarios. Pero tranca, que tengo el tolompa, tengo alta llanta. Tengo un corte flama, que a vos te encanta. Dale, mami, baila, que esta noche yo soy el que canta. Y ese toto quiere que lo parta.